Y siempre analizar una reforma de esta magnitud, de 2.700 artículos, la unificación del Código Civil y Comercial, es complejo y nos invita, digamos, a renunciar a las categorías fáciles. Digamos, hay muchos progresos en materia de derechos de familia, de derechos personalísimos, y como vos decías, en el campo de los derechos laborales no es el punto fuerte de este código, realmente han quedado postergados en el debate. Y los cambios que se introdujeron en la normativa en materia de derechos laborales, que en algunos casos colisionan con las leyes de derecho del trabajo vigentes, implican algunos retrocesos. Lamentablemente, como el debate público estuvo centrado en otros aspectos muy importantes, como los cambios con el régimen del matrimonio, de la convivencia, el sistema de adopción, todo el debate sobre lo que debió ser, sobre de la materia laboral, quedó fuera de la agenda pública, y bueno, por debajo de reformas muy importantes y muy valiosas, ha habido algunos retrocesos en materia de derecho de trabajo, si querés menciono algunos. Sí, adelante, Mariano. Hay un cambio, una novedad muy sustantiva que tiene el Código Civil, que crea una figura que hasta ahora no existía, que es la sociedad unipersonal, con una responsabilidad limitada. O sea, prevé la existencia de empresas conformadas por una sola persona, y que esa persona es diferente de la persona física que realmente está detrás de ese negocio jurídico, digamos. O sea, una persona física cualquiera puede constituir una sociedad solamente conformada por él mismo, digamos, una contradicción lógica de una sociedad de uno solo. Claro, se presta un poco a la duda, ¿no? Claro, y afecta a la sociedad que crea solamente una parte del patrimonio, y ante eventuales deudas y créditos laborales, indemnizaciones por despidos, por suspensiones, salarios, deudas de aportes, la deuda que fuera, solo responde con el patrimonio que decidió afectar a esa sociedad, y no como es ahora todavía, con todo su patrimonio. Claro. Uh-huh. Es un cambio muy, muy importante. Es verdad que existe en legislaciones de otros países, pero acá en la Argentina es algo muy riesgoso, porque en general estamos muy acostumbrados en el campo del derecho del trabajo a ver que las sociedades muchas veces se constituyen con el único efecto de cometer un fraude al fisco o a los eventuales trabajadores. Claro, con la descripción que hacías vos, daba a pensar en lo primero que se viene es eso, justo en pensar, ¿no?, a partir de una persona crear una empresa, lo que terminan siendo empresas fantasmas después. Y lo del patrimonio es una cuestión que, voy a decir, en otros lugares también así se ha promulgado, digamos, es en otros lugares responde con el patrimonio que ha denominado para la conformación de esa empresa también. Sí, a ver, ese es el principio general de la conformación de sociedades en todos lados, que, digamos, se crea cuando vos creas una sociedad. Esa sociedad tiene una entidad jurídica y un patrimonio diferente a las personas que la componen, ¿no? Así son todas las sociedades. Claro. Y salvo casos de que se pruebe un fraude a la ley, solo se responde con el patrimonio de la sociedad y no de las personas físicas que la integran. Claro. Así es siempre. Lo que sucede es que muchas veces en la Argentina son tan laxos los requisitos para crear una sociedad que uno que se constituye en las sociedades al solo efecto de generar un desfalco al fisco o a los trabajadores. Claro. Uh-huh. En el gremio de prensa estamos muy acostumbrados a que se generen, haya medios muy importantes que crean razones sociales solo para cobrar pauta publicitaria o sostenidas por personas insolventes en sus directorios, en sus composiciones accionarias. Lo que hace el nuevo Código Civil es facilitar esa operatoria, no es que la operatoria en sí misma esté mal, digamos. Como se viene aplicando el régimen de sociedades en la Argentina, con los controles que hay en la Argentina, el cambio que se introduce es realmente muy muy riesgoso. El cambio está motivado, teóricamente, en generar un mayor clima de inversiones, en mostrar una legislación amable para los inversionistas extranjeros que quieran invertir en el país. Lo cual no, en principio no está mal, lo que pasa es que se hace a costa, en este caso, de debilitar derechos que ya tenían los trabajadores en el país. Mariano, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Otra cuestión que surgía de la nota que leíamos es el concepto de remuneración, donde aparece con otro formato, ya no refiriéndose a la remuneración justamente que se cobra después de un trabajo, sino que aparecen otras figuras como depósito, agencia, mandato, Si podrías explicarnos un poco, digamos, qué impacto tendría esto en las vidas de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, como vos señalás, en el nuevo código aparece el concepto de remuneración en muchas figuras contractuales del derecho civil diferentes que ahora no utilizaban esa voz semántica, remuneración, que es un concepto jurídico, puede parecer una discusión solo de lenguaje, pero tiene consecuencias. Digamos, el concepto de remuneración actualmente está restringido a una relación de empleo, una relación laboral, una relación dependiente, y significa algo determinado. En el nuevo Código Civil utilizan ese mismo concepto para contratos que no son laborales, contratos por el contrato de locación de servicios, contratos de que no son de naturaleza laboral, o que son civiles o que son contratos comerciales. Lo que señalamos es la preocupación por el uso corriente o extendido del concepto de remuneración, que invita a interpretaciones confusas. Uh-huh, digamos, claro. Nosotros entendemos que los pagos que se hacen en contratos que no son laborales es el pago de un precio en un contrato y no es una remuneración, y esa distinción conceptual, claro, nos parece importante, digamos, y como decía al principio, no es solo una discusión semántica. Siempre que vamos a paritarias aparecen en los recibos sueldos de los trabajadores un montón de conceptos, premios, bonificaciones, y se discute siempre si eso es jurídicamente o no remuneración, y que se introduzca en una norma un concepto con semejante grado de confusión realmente, claro, no aporta mucho al debate y puede llegar a tener consecuencias. Realmente no lo sabemos, esperamos que la jurisprudencia y la doctrina puedan esclarecer esta, uh-huh, este sentido confuso que tiene el nuevo código, pero puede llegar a tener consecuencias preocupantes. ¿Esto tiene que ver con que se equipare el Código Civil con el comercial? Digamos, esto de que no haya especialidad o distinción de lo que es el código de trabajo y las normas de trabajo, ¿o no? Porque claro, lo que se ha hecho es unificar, sí, el código civil y el código comercial. Se ha reducido el número de artículos, se ha simplificado el texto, en ese sentido yo creo que hasta ahí es positivo. Claro. Sí tiene un artículo bastante controvertido, el 963 del nuevo código, que dice que las normas de derecho del trabajo y las normas del nuevo código tienen el mismo rango normativo. Hasta ahora, y hasta la actualidad, nos regimos con el principio de especialidad, digamos, las normas de derecho, claro, civil son las normas generales, las normas de derecho del trabajo son las normas especiales, específicas, de una determinada materia, y cuando se discute un problema de derecho del trabajo, rigen primero las normas especiales de la materia, y en caso de colisión o duda o no sé si nos encontramos en un caso que una situación esté reglada por más de una norma, rige la más beneficiosa para el trabajador. Claro. El nuevo Código Civil, también con una errónea técnica legislativa, dice que hay una equivalencia de calidad y de jerarquía jurídica de las normas especiales de derecho del trabajo con las normas comunes del derecho civil. Nosotros creemos que es un grave error. Esto entiendo que sí va a ser zanjado por los jueces y la jurisprudencia, pero bueno, es otro error de la legislación, que se hubiese resuelto, que se hubiese zanjado con un debate más apropiado, claro, de estas materias. Claro, antes de salir así a las corridas, express. Mariano, sí. Te corro un poquito de la reforma del código puntual y te pregunto por la realidad hoy actual de los trabajadores de prensa, que bueno, ha sido un año bastante, vienen siendo unos años bastante moviditos, ni que hablar en lo que tiene que ver con representación gremial, pero también ha habido muchos despidos, mucho ajuste por parte de las patronales en los medios, sobre todo en los medios masivos ahí que funcionan en Capital. ¿Cómo se encuentra eso hoy actualmente? ¿Ha habido algún tipo de novedad al respecto? Bueno, hay un cuadro muy, muy delicado en Editorial Perfil, una de las empresas más grandes de Capital Federal. Ha habido despidos durante todo el año. La comisión interna está en este momento bajo una querella criminal llevada adelante por la patronal, donde trata de criminalizar las medidas de fuerza que llevaron adelante los trabajadores de Perfil. Hay una situación muy muy grave en los diarios Crónica y Bae, donde se creó una tercera empresa donde se transfirió a todo el personal menos a los delegados gremiales, en clara actitud de discriminación y persecución gremial. Hay una situación de despidos en el diario Hoy, hay problemas salariales en casi todos los medios, se cerró una paritaria, la UTA cerró una paritaria con un aumento anualizado de apenas el 21%, creo que fue la peor paritaria de todas las actividades del país. Fue a paritaria sin llevar a los delegados que habían sido votados en cada una de las redacciones para ir a negociar esa paritaria, fue solamente la conducción, contrariando una tradición que había en el gremio, que la paritaria la discutía los delegados elegidos de las redacciones. Bueno, todo eso hace un panorama realmente muy muy complejo. Y vinculando con el tema anterior, digamos, lo preocupante, digamos, de esas reformas y del sentido y la orientación que tienen los cambios legislativos que se implementaron, es que justamente se realizan en este contexto donde discutir en la realidad, en la calle, en cada redacción, las situaciones concretas de trabajo, realmente se hace muy difícil en este contexto económico y los cambios de la legislación no ayudan a zanjar esa situación.